3 y múltiplos de 3 son la realidad universal. Las primeras formas hombres se desarrollaron en la realidad regular, hoy en día son responsables por los hemisferios del universo. Son la cabeza de toda la realidad, y desde sus planetas comandan la Confederación Intergaláctica, donde todos los planetas, constelaciones y sistemas funcionan interactivamente, nutriéndose entre ellos para el avance universal. El hombre en la realidad regular se mantuvo incólume y completamente ayapliano. Este hombre no deformó su energía, y se puede decir que él conservó su pureza y su origen, a diferencia de las otras dimensiones, donde la energía encontró otros caminos y, al hacerlo, transformó el origen del hombre, o mejor dicho, la finalidad de su creación. Los primeros voluntarios que se quedaron atrapados fueron aquellos de la realidad regular. Al hacerlo, se quedaron encargados de las realidades inferiores. Los voluntarios han continuado investigando y nunca dejaron de comunicar los avances a las realidades superiores, porque así, de esa forma, la sabiduría del universo ha podido encajar las piezas manteniéndose incólume y eterno. El universo de la realidad inferior es perfectamente ordenado, y son las realidades regulares que se encargan de ello. Para mantenerlo así, crearon las jerarquías de mando y de responsabilidad. Primero tenemos que saber que el universo está dividido en 4 hemisferios: norte, sur, este y oeste. Los ángulos meridionales y transversos marcarán la diferencia entre ellos. Cada hemisferio tiene características que lo diferencian, y cada uno de ellos también tendrá diversas formas para intercambiar informaciones y trabajo. Sabemos que el universo está dividido en dimensiones, mas estas dimensiones no están agrupadas, cada una de ellas pertenece a un hemisferio diferente. Podemos compararlo con la subida en la cadena del ADN, una subida en espiral. Así se encuentran ubicados esos hemisferios. Hemisferio norte. Lo forman 3 grandes constelaciones: Keriel, Setiel y Taniel. Estas 3 constelaciones son las más antiguas de la realidad universal. Ustedes, planeta Tierra, no las pueden ver ni ubicar, pues se encuentran fuera del alcance terrestre, o sea, en el lado opuesto, ya que el universo es redondo. Cada hemisferio contiene en sí mismo las graduaciones, planos y dimensiones que lo forman. Los planetas, sistemas y constelaciones tienen un movimiento de rotación y traslación, por eso siempre se están formando los alineamientos cósmicos. Así se producen las interacciones equinocciales que la mente universal necesita para su buen funcionamiento. Hemisferio sur. 4 grandes constelaciones lo forman: Orión, Alfa Centauri, Andrómeda y Centurión. Al igual que el hemisferio norte, comprende en sí mismo todos los grados, planos y dimensiones. Hemisferio oeste. Comprende también 4 constelaciones: Virgo, Celea, Calisto y Antropea. Ustedes ya han ubicado parte de estas constelaciones, la lejanía con el hemisferio sur imposibilita su estudio y situación. Hemisferio oeste. 4 constelaciones lo forman: Libra, Nideis, Serian, Milayes. Estos 4 hemisferios forman el círculo de nuestro universo. Cuando decimos nuestro universo, nos referimos a que todos están en un ángulo de 180 grados, por lo tanto se